no te quiero herir. Podemos vernos un par de veces y no más de ahí. No más de ahí. Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo. Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo. De mí no te enamoras, ya no creo en amor. Sé que me perdí después de comerte. Y ahora picheo pa' volverla a verte. De mí no te enamoras, cambié flores por condones. Yo sé que me perdí después de comerte. Y ahora picheo pa' volverla a verte. Yo te lo perdí a ti la primera vez. Que esto era de vez en cuando y de cuando en vez. Que no era pa' que te fueras en sentimiento. Pero te volviste mala tú, ya lo siento. Tú sabes que soy un pitcher, que estoy por ahí a switcher. No digas que algo te hice. Si yo sé que tú estás loca porque de nuevo te pisé. Y yo no estoy pa' relaciones, ni pa' darle explicaciones. Menos pa' que me controle. No soy el marido tuyo, yo soy el que te lo pone. Te dije que era un polvo, pa' el amor estoy sordo. Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto. No lo niego, me gusta comerte. En todas las posiciones ponerte. Y aunque fue un placer conocerte, chingamos y ya no quiero verte. Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo. Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo. Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo. Todo se queda en la cama, yeah. Al amor yo le huyo. De mí no te enamores, yo no creo en amores. Sé que me perdí después de comerte. Que ahora picheo pa' volver a verte. De mí no te enamores, cambié flores por condones. Yo sé que me perdí después de comerte. Ahora picheo pa' volver a verte. De mí no te enamores, por carajo las flores. No creo en nada de eso, ni mala mía, lo siento, yo tengo mis razones. Te ilusionaste, pero a mí sin cojones. Si ayer no pienso en ti, no te emociones. Dile a Cupido que yo estoy de vacaciones. Sigas detrás de mí, no te voy a mentir. Ay, ya es muy difícil que me vuelva a enamorar. Cupido quiere engañarme, pero no me voy a dejar. Lo veo muy difícil que me vuelva a enamorar. Juro que si me lo me conociste en la calle, ahora no quieres que cambie. Mi corazón está negro y puede que un día de esto te falle. Llámame cuando estés sola, cuando quieras que te guaye. Pero no, no me hables de amor, que no creo en nadie. No, no, no soy pa' ti, yo no te quiero herir. Podemos vernos un par de veces y no más de ahí. Yo no te quiero herir. Mala mía, si con mi caricia te confundí. Mele, mele. Baby, mala mía por picharte. Yo sé que te envolviste si te traté aparte. Juro de verdad, yo no iba a amarte. Solamente fue la labia para poder darte. Mami, yo te fui sincero. Ya no te quiero, esto es pasajero. Solamente estoy puesto para el dinero. Ya no me enamoro, yo soy un cuero. A mí me fallaron una ballera, por eso sufre otra, yeah. Yo solo quiero una noche loca, con mujeres que se lo colocan. Cero amor, estoy en mi nota. De mí no te enamores, yo no creo en amores. Yo sé que me perdí después de comerte. Y ahora picheo pa' volver a